No estás loca, esta pista te quedó cabrona. 2012, 21 Plus, el tártaro más suelto. Nota, si como camina, ella cocina. Dicen que como baila, así mismo chicha. No se pierde un party nunca. No se pierde un party nunca. Ella vacila, media bicha. Le gusta la marihuana, una vagadita. Eres my friend. Un party, tú estás loco, ni pa'l carajo. Ella sí que perrea y le da hasta abajo. Esa sí que se va, los weekends pata abajo. Y los lunes ya va enferma al trabajo. Descarada, siempre caminando, con las dos nalgas paradas. Ella se llama Sara, anda con gafas Prada. Y un piquete bien cabrón, hay que dársela. Se dejó del novio y anda revelada. Pélala, mírala, cómo va, mírala. En verdad que estoy loco por hundírsela. Solo me dejará rozársela. Un bellaco soy, no voy a negártela. Vélala, cómo va, obsérvala. Va directo pa'l party, así cala. Es adicta al perreo, así que déjala. Así como baila, chicha, baby, dámela. Sola se aloca. No está loca. Permiso, la gata me cambió el flow. Con ese booty grande y ese chow chow. Me tiene envuelto como el dembow. Perrea a lo lento y se roba el show. Like that.